En una fecha muy especial, ¿se acuerdan que lo reflexionábamos también aquí en Radio Encuentro? Que se hizo el acto aquí en Viedma con la presencia del gobernador en lo que fue el momento de egreso de aquellos que están haciendo o habían estudiado en la policía para hacer de la parte de la investigación en la policía. Y ni siquiera se había mencionado y hablábamos de cuánto en esta fecha tan especial, 8 de diciembre, Día de la Policía, merecía también hacer un parate de evaluación del año y que no ha sido para mí, o por lo menos desde aquí de Radio Encuentro, un año muy positivo, por lo menos a diferencia de lo que el gobernador quiso remarcar de lo bien que había sido el año en materia de policial. La verdad que quiero saludar y agradecer a Javier Muñoz porque estuvo marchando en Bariloche también con su familia. En ese día, justamente, 8 de diciembre, y llevando y golpeando nuevamente las palmas, pidiendo justicia para que no se olviden de que se está yendo el año y que por ahora poco, o por lo menos, habrá que ver de la parte de los abogados, dicen que se va avanzando con un fiscal que sigue en movimiento, pero uno le queda la sensación de que le gustaría que fuera otro ritmo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Abrazo grande. Buen día. ¿Qué tal, Walter? Buenos días. Bueno, se volvieron a movilizar como familia. Esto de mantener viva el pedido de justicia tiene que ver con que no se calle o no esto, ¿no? Un poco trataba de reflexionar a partir de lo que fue un nuevo egreso, un nuevo día de la policía y poco autocrítica, por lo menos del área de gobierno. No, tal cual como vos le decís, ¿no? Nos juntamos en Bariloche para marchar, como lo veníamos haciendo estos meses desde que apareció de la peor manera Lucas, ¿no? Y con un condimento de que justo la fecha, siendo 8 de diciembre, Día de la Policía, era un condimento más por el hecho de que, como bien decía, estaban los chicos que egresaban. Nos llamó la atención por el hecho de que, más allá de que haya sido algo no formal, sí, porque el acto central no se hizo en Bariloche, pero no nos hicieron llegar ningún tipo de invitación, o al menos como para decir, bueno, sí, que la familia esté presente, o vamos a recordar la memoria de Lucas por una cuestión de que, bueno, era un efectivo de la policía y a raíz de todo lo que pasó. Uh-huh. No recibimos ningún tipo de invitación, nos acercamos al acto y, bueno, es como que de alguna manera el hecho de mostrar ya los carteles, el hecho de estar ahí, la presencia de la familia, hizo inevitable de que nos vieran y que de alguna manera mencionaran a la familia como que estaban con nosotros, pero con una cuestión medio así a la fuerza, como diciendo, bueno, sí vamos a mencionarlo porque están ahí enfrente. Pero después nos quedó ese sabor amargo porque, siendo 8 de diciembre, tranquilamente podríamos haber estado festejando el día de Lucas con él, y lo estábamos reclamando por el hecho de que no lo tenemos con nosotros. Entonces, es cierto, nos quedó ese sabor amargo y el gusto y la sensación de que de a poco se están olvidando de lo que está pasando, de lo que pasó con el caso, y bueno, el hecho de que no haya ningún representante y el hecho de que no se haya tenido en cuenta a Lucas, habla de que de a poco ya va pasando el olvido, ¿no? Parecería que se quiere ocultar, es la sensación que por lo menos yo tengo. Es lo que pasó desde un principio, Walter. Nosotros, yo lo vi, mira, un simple civil que estuve 20 días dando vueltas, preguntando, caminando lo que es toda la parte de lo que hacía habitualmente a Lucas, me di cuenta de un principio de que, más allá de que lo querían ocultar, había mucho miedo. Todavía se percibe el miedo, pero ahora es como que está más evidente el hecho de ocultar algo que no quieren que se sepa porque es algo tan grande que puede manchar a muchas personas y muchas personas de poder con en algún lugar ya estratégicamente establecido y que de esa manera le puede llegar a entorpecer o perjudicar el negocio que hay armado, ¿no? Esto es como que ya salta a la vista y es evidente, pero bueno, también viene de la mano el hecho de que tener ese poder para poder ocultar o al menos tratar de que esto se enfríe y que, bueno, siendo una familia humilde la que somos, no tenemos los recursos como para poder llegar a quien tengamos que llegar y, bueno, nos toca pelearla de este lado, ¿no? Sin, con las marchas y con los medios. Javier, la semana pasada nosotros siempre vamos tomando lo que se va dando a conocer como novedades, esa desestimación de lo que fue en un momento toda la búsqueda en un complejo de cabañas, el complejo de cabañas Nahuel Hue, lo que ahí fue. Yo lo que siento es que muchas hipótesis que le fueron arrojando, algún pescado podrido seguramente también, pero bueno, los abogados firmes ahí con el fiscal de que se sigue trabajando y de que más tarde, más temprano, va a haber positivas novedades. Sí, seguro. Eso se fue dando desde un principio, Walter, cuando se llevó a cabo el proceso en sí, la investigación, cuando iba, que aparecían datos en una punta de Bariloche, luego aparecían otros datos en otro lado, y todo hacía mención o referencia a cosas de un policía, por ejemplo, una camisa por un lado, un teléfono por otro, una mochila o restos de una mochila, y era todo con las cosas que él había desaparecido. Entonces habla de que lo dijo en principio, esto fue premeditado, fue algo bien organizado, y la investigación nos las hicieron llevar las personas que secuestraron y asesinaron a Luca, porque de alguna manera siempre iban dos o tres pasos adelantados, y imagínate que llegamos al punto de hoy, 12 de diciembre, casi después de 4 meses, que no tengamos ningún dato, ningún indicio, habla de que esta organización en armada, sí, la llevaron a cabo como para que esto suceda y que estemos así en este momento. Cierto que pasó mucho tiempo desde que desapareció hasta que por lo menos nos dieron el ok como para que se pudiera llevar a los canes con el adiestrador. Ya habían pasado varios días y en ese tiempo, así como se organizó esto, de la forma que se organizó, también tranquilamente se pudo haber borrado cualquier tipo de prueba en el lugar donde los perros marcaron. El olfato de los perros es indudable, o sea, el can adiestrado te va a marcar un lugar, te va a marcar tomando la muestra de olor, y es lo que hicieron. 3 canes marcaron un lugar, 3 canes marcaron un vehículo, 3 canes marcaron objetos que se sacaron de ese lugar. Entonces quiere decir que en ese lugar estuvo, en ese lugar fue trasladado en ese vehículo, pero científicamente no se puede comprobar porque no se puede tener una prueba factible de lo que puede ser el olfato de los canes. Y, pero el tiempo pasa, el tiempo pasó en su momento y las pruebas se borraron tranquilamente. Y más allá de que una muestra de sangre perdura durante años, hay ciertos químicos, hay ciertas formas para poder tratar de borrarla, y viendo cómo se armó esto, tienen las herramientas como para hacerlo. ¿Cómo siguen, Javier? Tengo entendido que quieren hacer antes de fin de año alguna marcha por acá, por Viedma. ¿Qué es lo que están ahora como familia viendo? Porque las marchas son eso, ¿no? El goterito es la gotera que hace que por lo menos el ruido genere algo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando con la causa de Lucas, no? No, tal cual. Si bien, como vos decís, ¿no? Esto es como que lo quieren ocultar. Y el hecho de querer ocultar ya viene de la mano de que hay gente de poder que está atrás. Y bueno, lo que nos quedan son estos, como te decía, son las marchas, que es tal cual, es como un granito de arena, es un grano que por ahí molesta, pero es la única herramienta que tenemos. No importa que seamos 5 o 6 solamente los familiares, vamos a seguir marchando, porque esto no es algo que se pueda llegar, dejar así nomás, o por ahí juegan con eso, juegan con el cansancio, con el desgaste de la familia, con el tiempo, con la impotencia, con el dolor que nos genera el hecho de que pase el tiempo y que no sepamos nada, pero sí vamos a seguir marchando. Tenemos previsto una nueva marcha acá en Lima antes de fin de año, sí, más allá de que se acercan las ferias judiciales, allá en Bariloche no se van a tomar la feria, trabajando junto con la querella, junto con los abogados, por un lado como para tratar de terminar y seguir que parte de la feria se trabajando. Ahí se está entrecortando un poquito, Javier, ¿eh? Sí, hola. Ahora sí, ahí. Sí. Sí, sí, te decía, por el hecho de que no se trabaje, de que no haya datos concretos, no significa que no se esté trabajando, pero trabaja con lo que se tiene. La escuché a tu mamá en parte de lo que fueron notas que se hicieron en la marcha, y bueno, se acercan las fiestas y va a ser durísimo ese momento, porque inevitablemente en las fiestas uno termina abrazándose con los seres que quiere, si acá que quieren, y uno van a sentir nuevamente la ausencia. Me imagino que ahí estará también poder juntarse como familia y sacar fuerza de donde se pueda, ¿no? No, tal cual. Nosotros en la fiesta, todas las fiestas, siempre nos juntábamos para Año Nuevo, porque justo coincidía con el cumpleaños del abuelo, ¿no? El abuelo, el papá de mi papá. Mira. Y no se va. De juntarnos y estar con la familia. Y sí, ahora cada fecha, cada momento va a ser difícil pasarlo porque ya no vamos a tener la presencia de uno de los integrantes de la familia, ¿no? Es doloroso para la mamá, mucho más, ¿no? Pero bueno, ahí surge y crece por ahí el hecho de aferrarnos a esa vida que nos toca vivir, que por lo menos tenemos y vivirlo en otro día. Es doloroso, pero bueno, es cuestión de sacar fuerza, como vos decís, de donde uno no piensa que tiene y de esa manera seguir peleándola, seguir pasando día a día, seguir pasando las fechas que vienen ahora, que son fechas muy, muy determinantes en la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Más cuando una familia sí está unida y que siempre festeja estos momentos y festejarlo así ya no es festejo simplemente, sino es un mal recuerdo que por ahí queda y bueno, pero bueno, la vida continúa y hay que seguirla, ¿no? En este caso, en nombre de Lucas, seguir peleándola. Ni hablar. Javier, abrazo grande y obviamente cuando tengan ya definido si van a estar acá haciendo una marcha en Viedma, cuenten con la difusión para seguir convocando a quienes consideramos que es necesario que sea justicia, que se sepa qué pasó con Lucas. Abrazo enorme. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias por este espacio y por mantener viva la memoria de Lucas.